Mis deseos para hacer tu voluntad, también mis sentimientos, todo lo entrego para amarte más. Te desea, Cristo, Cristo, mi corazón te anhela, quiero estar en tu presencia, amándote, contemplando tu grandeza. Hoy he venido a rendir mi vida a ti. Vengo a darte todo mi amor, a ofrecerte mi corazón. Mi corazón te anhela. Sí, Señor. Te amamos. Y nos postramos ante ti.